aquí, si todo está perdido? Hoy nada ya es igual, ya no somos los mismos por culpa de un error. Ayer perdí tu amor y hoy me encuentro llorando como un niño. Ya no sé qué hago aquí, si todo está perdido. Tú no me quieres más, tienes otro cariño. Me voy de este lugar, no quiero sufrir más. Me voy a otro lugar, buscando olvido. Me voy de aquí, me voy con un gran vacío. Tal vez lo quiso el destino. Ha sido bonito. ¡Opa, opa! ¿Y dice qué? Ya no sé qué hago aquí, todo está perdido. Tú no me quieres más, tienes otro cariño. Me voy de este lugar, no quiero sufrir más. Me voy a otro lugar, buscando olvido. Me voy de aquí, me voy con un gran vacío. Tal vez lo quiso el destino. Ha sido bonito.